tocando los bongos me rompo los dedos, tocando los cueros, tocando los cueros, tocando los bongos me rompo los dedos, y con esta bomba y con esta garra, ya aquí lo que falta es de la guitarra. Toma que toma, dale que dale. Chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán, chiquitán.